una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más. Estás escuchando Onda 80. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera. Desde la secundaria 80, Gleu. Cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. Son las 4 y 17 de la tarde, miércoles 13. Adelante. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Radio Onda 80. Estamos acá con Ingrid González, la primera vez que viene. Estamos con Melina Suárez y yo, Sabrina Becerra. Tenemos de operadores a Jai Orellana, Miguelito Pascual y Alexis González. Bueno, hoy íbamos a hablar del festival del 8 de julio, que estuvo re lindo acá en el colegio. Por más que se tomó como un feriado, vinieron todos. Estuvo re lindo, hicimos un par de ¿cómo es esto? De números y de bailes. Bueno, queríamos hablar un poco del festival. Le queríamos preguntar acá a las compañeras, a Ingrid, ¿qué le pareció el festival? ¿Cómo bailaron? ¿Si le gustó lo que hicieron los chicos, los que prepararon para ese día? Sí, estuvo muy bueno todo. Por suerte salió bien el baile. Todo bueno, la coreo, bailamos mucho, pero todo bueno. ¿Y a ustedes qué les pareció? A nosotras y a Sabrina, ¿vos qué te pareció? A mí me pareció todo muy bien ordenado, muy muy lindo todo. A mí me pareció bueno, lástima en la parte de que veníamos a ensayar y por los días de lluvia ensayábamos ahí en el patio con un par de charquitos, pero así como ensayamos y todo eso estuvo muy lindo y nos salió bien. Excepto una chica en un baile se confundió y se hizo para otro lado, pero eso, si descartamos, dentro de todo está muy bien. Estuvo muy rica ahí la comida, nos compraron porque no trajimos ni 10 centavos cada una. Verónica Ferreira, nuestra profesora de lengua y literatura, una genia. Nos regaló 20 pesos cada para las chicas. Sí. También estuvo muy buena la comida. A mí me gustó mucho en la parte en la que la hija de la directora, ¿cómo se llama? Martina. Martina, vino acá a dar un par de clases un día hacer para que más o menos. Y sí, también acá hay un par de chicos en el colegio que andan atrás de esta chica, Martina. Tiene 21 años. Bueno, Mañana juega Boca versus Independiente del Valle de Ecuador. Mañana a las 9:45 de la noche, más o menos. Bueno, ustedes chicas, ¿qué dicen? Yo digo que Boca tiene que perder, Independiente también. Aguante a Racing, loco. Aguante River. Aguante Boca, loco. Aguante Racing, loco. Ah, bueno, pelea, ¿no? Bueno, vamos. ¿Con un tema? Con un tema de Kike, Pavón y Pink Funky. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro. Y todo lo que tengo hoy es un día más. Para conocerte un poco más. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar. Thank you. Nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme. Hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día. Volvimos de Radio Onda 80. Son las 4:30 van a ser. Bueno, ahora seguimos con lo de Boca versus Independiente. Mañana a las 9:45 p.m. en la Bombonera se va a jugar, por supuesto. Independiente del Valle. Independiente del Valle. River lo conoce. Pregúntenle a River. Bueno, como dijimos, mañana va a jugar a las 9:45 de la noche en la Bombonera. Bueno, Boca versus Independiente del Valle. Y bueno, vamos a hablar de cómo salió el primer partido que había jugado Boca y del Valle de Ecuador hace ya la otra vuelta, viste que había ganado 2-1. Boca salió 1 y Independiente del Valle a 2. Bueno, ganó Independiente del Valle, ¿no? Pero bueno. Y mañana van a jugar mañana de nuevo en la Bombonera. Y bueno, ¿ustedes, chicas, qué dicen? Y no. Bajón, ¿no? Bajón para Boca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno. Bueno, no sé qué decir. Yo no tengo... Soy de Racing, así que no tengo nada que decir. No salto para ninguno de los dos. Yo de River. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Sí, ¿no? ¿Vos, Meli? Y... Ay, no. ¿Qué? No hay tanto. Y... Bueno, vamos... seguimos hablando un poco más acá del partido. Estas mujeres, ¿me permiten, chicos? El gol de Boca vale el doble. Porque no, no puede ser. No podemos dejar a tres mujeres hablando de Boca. ¿A ustedes les parece? No, no, no. No. A ver, esto es así. Boca perdió allá, lamentablemente. 2-1. Pero mañana tiene la posibilidad de la revancha, la Bombonera. Claro. Sonará medio como que Boca estuvo mal. Y sí, es cierto, no es un buen resultado perder. Pero en la Copa Libertadores el gol de visitante vale doble. Por lo tanto, si supongamos que acá gana, claro, si ganara Boca 1-0, por ejemplo, el que pasa a la final es Boca, precisamente. Porque allá hizo un gol de visitante. ¿Tá? Entonces, bueno, hay que ir a alentar a Boquita, porque además, no sé si saben, bueno, sí saben que el próximo día, el día siguiente, el viernes, vamos a ir a visitar justamente la Bombonera con los chicos de tercero. Entonces, ojalá gane, así por lo menos hay buen clima allá en la Boca, si no, te vamos a tener que tratar. Claro, exactamente. Sí. Así que bueno, nada, yo soy de Boca, así que vamos a echar por Boca. Y aparte, Independiente del Valle, para los que no lo conocen, hay que preguntarle a los de River, a ver si lo conocen, porque precisamente fueron los que lo dejaron afuera de la Copa en la ronda anterior. River quedó fuera porque no le pudo ganar a Independiente del Valle de Ecuador. Así que vamos a ver si Boquita le da el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Sí, tiene que ganar esta vez Boca, loco. Claro. Por más que pierda, hay que alentar igual, ¿no? Eso, aguante Boquita. Olvídate. Y bueno,

ustedes, chicas, ¿qué opinan del video? ¿Qué vieron? A mí me pareció que nada que ver lo que hizo una monjita, porque es una monja, o sea, aparte esa excusa que metió que el chabón le entró a robar los escones y eso, que supuestamente dijeron, nada que ver, porque se ve en el video bien claramente que ella va, le abre el portón y son las 3 y media de la mañana, ella agarra los bolsos y los mete para adentro. Claro, ella es la que agarra. Y el arma la habrá visto porque ella miró por la ventana y el arma estaba ahí, el fusible estaba ahí en el piso y se veía. Y ella como si nada ahí, haciéndose la monjita que no había visto el arma. Pero supuestamente era ropa o comida, algo. Había, la monja, cuando fue a declarar, supuestamente había dicho que era comestible, que eran bolsos con comida. Pero cuando uno la abre, ahí está lleno de guita, en el dedo. También se come la guita, no sabía. Y bueno, ¿ustedes qué dicen, chicas? No sé. Es un hijo de... Y bueno, viste, como dice, como es el dicho, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y bueno, vamos a ver al final del caso qué va a pasar. Bueno, chicas, vamos a hablar un poco de las vacaciones, viste. Ya este viernes arrancamos las vacaciones acá de la escuela. Y bueno, ustedes sabemos dicen, que la monjita está... ¿Está? Pesa, obvio. Lo que sentirse inseguro y perplejo, pero debe estar rezando, ¿no? Tras las rejas. Ahora sí, bueno, creen, Dios, ¿viste? Ahora sí se hace la creyente. Bueno, soy ustedes, chicas, ¿cuándo empiezan las vacaciones? Y ya este viernes para nosotros. No, el jueves, ¿no? Ah, sí, en realidad empieza el 18, pero nosotros ya tenemos el campo libre. A partir de este viernes, ¿no, chicas? ¿Y a dónde van a ir? Cuéntenme. Yo ya me voy de viaje con la profe. Ah, igual que nosotros también nos vamos mañana 14 de julio, nos vamos a La Plata a hacer nos invitaron, viste, a un viaje que va a ser primero en la mañana con la profesora García, Andrea García, de historia. ¿Y vos, Abril, qué nos decís? En las vacaciones me voy a ir a Santiago, de Santiago me voy a Córdoba y de Córdoba me voy a Formosa, obvio. Y ahí a dormir. Y de ahí me voy a Buenos Aires otra vez. Y acá me vengo al barrio de Los Altos de Leo y me quedo acá y no salgo más. Y voy a ir a ver a mi novio, supuestamente. ¿Y vos, Iria, a dónde vas a pasear? Yo no sé, me duermo todo el día en mi casa. Yo voy a volvería. Yo voy a guitarrear todo el día. Voy a visitar a las nieri acá. Puede ser que vaya de vacaciones en alguna parte, pero... ¿No vas a ir a pasar por mi casa? No sé. Puede ser. Bueno, Ingrid, vos entre comillas. Ingrid, ¿a qué viaje te vas el viernes? ¿Al viaje? ¿A qué viaje vas? Van a La Boca, me habían sí, dicho, ¿no? También vamos al estado de Boca. También vamos a la Casa Rosada. Y... Ah, sí, es que. Igual a vos te invitaron, ¿no? Porque vos sos de segundo. No. Ese viaje de tercero, pero claro. Me invitaron. Como había lugar y queríamos ir, así me invitó. ¿Y cuándo? El viernes. ¿El viernes? Sí, viernes 15. Bueno. Vamos a las 8 y le mandamos un saludo a la profe Andrea García. Y gracias, Victoria. Por invitarnos. Sí. Gracias por invitarnos. La queremos mucho, la amamos. Y bancarlo porque no tenía plata para agarrar, me lo agarró. Ah, no. Bueno, y bueno, vamos cerrando el programa ya en este horario. Ya son las 4 y 35. Felices vacaciones para todos. Felices vacaciones para todos, que la pasen bien. Cuando volvamos, que vengan todos felices y contentos. Estudien, por favor, porque no quiero que este año alguien repita. La primera que va a repetir voy a ser yo. Pónganse en las pilas, principalmente a vos, Sabrina. Vamos a poner unas pilas. Nos encontramos en agosto. Regresamos en agosto para el próximo programa. Hoy es el programa número 20. Y bueno, vamos a después de la vacación empezamos con el programa número 21, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a nuestros operadores: Jairo Orellana, Alexis González, Miguel Pascual y Eliseo Dávalos, que hoy tenía un poquito de dolor de cabeza. ¿Cómo es que se llama nosotros? Bueno. Y vamos el puesto. Se nota que no estoy yo acá hablando. Bueno, Alicia, yo te pedí por favor que entras a hablar, no quisiste. No nos peleemos ahora. Bueno, no van a poner discutirse ahora. Un saludo para todos, felices vacaciones, chau, gracias. Que la pasen bien. Acá, no. Estamos bien. Te dicen te amo. Cuando estamos juntos, más nos enamoramos.